los medios mercantiles son eso mismo y se han concentrado en nuevas burguesías de medios, y los medios alternativos están luchando ya no por el reconocimiento, sino por su subsistencia. Entonces, me parece que hay que darse un gran debate sobre las expectativas creadas en su momento con la ley, y bueno, yo sospecho que los medios alternativos en estos meses son los que van a garantizar que circule alguna palabra distinta, ¿no?, sobre las campañas electorales, pero creo, y lo lamento al mismo tiempo, que su repercusión o su influencia va a estar muy limitada, ¿no? Acotada como siempre. Pero bueno, yo te comento que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, cada mañana de lunes a viernes estamos sí, en eso. Sí, sí, lo conozco. Estamos en Enredando las Mañanas, con un gran esfuerzo militante, con autogestión, lejos de pautas de publicitarias tipo o disciplinarias. Modestos, pero bueno, estamos en esa búsqueda de concentración. Y que además sin ese esfuerzo, no hay futuro. Es decir, todo lo que ocurra de bueno en el futuro va a ser por eso. Claro. No va a ser ni por generación espontánea ni por algún regalo del cielo. No, señor. Bueno, muchísimas gracias. No, Mangoni, a ustedes por llamarme. Un abrazo, hasta luego. Estuvimos conversando entonces con Carlos Mangoni, un poco de todo respecto de los discursos, ¿verdad? Bueno, terminamos hablando de medios alternativos de comunicación, algo que no teníamos pensado. Claro, sí, por supuesto. Está muy interesante, bueno, pero está bueno también, ¿no? Porque es también un debate que nos damos nosotros. Es un debate que nos damos nosotros, es un debate, en todo caso, nosotros desde la colectiva puntualmente nunca depositamos demasiadas expectativas en la ley, simplemente hemos salido hablamos ahora de la ley de medios, ¿no? Simplemente hemos salido a tratar de que lo poco que existía en esa ley se cumpliera y que aclarar que no estábamos en ella, ¿no? Aunque existiéramos. Y bueno, por otra parte, con respecto al discurso general, del cual nosotros veíamos con cierta alarma una suerte de profundización o degradación en realidad, es más de lo mismo. Es más de lo mismo, según la opinión de Carlos Mangoni. Bueno, vamos a un tema musical, una pausa y volvemos con la presentación del programa de hoy, que está pendiente todavía.